memoria de cine argentino. Hoy vamos a hablar del rey de la sanata, que se llamó Fidel Pintos. Fidel Pintos fue un actor y humorista de cine, televisión y el teatro de revistas. Fue una de las grandes figuras de la comicidad, considerado el rey de la sanata argentina. Fidel Pintos nació en Buenos Aires el 28 de agosto de 1905 y falleció en Buenos Aires el 11 de mayo de 1974, por lo que se cumplieron 48 años de su fallecimiento y por ello este homenaje en su recuerdo. Su personaje de sanatero, que supo interpretar tanto en la radio como en la televisión, donde intervino en los programas Operación Jajá y en El Botón, y se destacó en inolvidables programas como La Peruquería de Don Mateo y Polémica en el Bar junto a Javier Portales, Vicente Larrusa, Mario Sánchez, Adolfo García Grau y Juan Carlos Altavista, interpretando al también inolvidable Minguito Tinguitela, que fue de características imperdibles. Según los diccionarios del lunfardo, la sanata es una forma de hablar confusa, el argot incomprensible, en la que el comediante expone sin sentido un argumento que en definitiva no tiene ideas claras, y para ello Fidel Pintos era un especialista, y se destacaba físicamente por su gran nariz. Creó dos personajes, Churrinche y Monsieur Canesú, que en el año 1950 les daba vida en Radio Callao, y fue uno de los pioneros de la comedia picaresca, donde supo demostrar su gran talento humorístico, tanto en el cine como en el teatro de revistas, que fue donde compartió su estrellato con las vedetes de aquel entonces como Susana Jiménez, Etel Rojo, Nélida Lobato, Nélida Roca, Zulma Fayad, Isabel Sarli y Moria Kazán. Y con otros grandes del género como Pepe Arias, Don Pelele, Alfredo Barbieri, Dringue Farías, Adolfo Stray, José Marrone, Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Javier Portales. En teatro, en 1947 participó en Malena luce sus pistolas, junto a Alberto Castillo, Tita Merelo, Pedrito Quartucci y Blanquita Amaro, un sainete lírico de la revista de Carlos Appetit, estrenado en el Teatro Casino. En el cine, Fidel Pintos participó en 37 películas desde el año 1948 hasta 1974. Y fueron las siguientes: 1948, Novio, Marido y Amante; 1949, Alma de Bohemio; Mujeres que Bailan; y Un Tropezón, Cualquiera Dan la Vida; 1950, El Zorro Pierde el Pelo; 1951, El Hermoso Brummel y La Vida Color de Rosa; 1952, Está en Mi Vida; 1953, Güey Paisano; 1960, Héroes de Hoy; 1963, La Chacota; 1965, Viaje de una Noche de Verano; La Mujer del Zapatero y Ritmo Nuevo y Vieja Ola; 1967, Coche, Cama, Alojamiento; Esto es Alegría; Escándalo en la Familia; Villa Cariño y La Cigarra Está que Arde. En 1968, El Derecho de Gozar; La Casa de Madame Lulú y Villa Cariño Está que Arde. En 1969, Corazón Contento; El Bulín; Qué Noche de Casamiento y Quiero Llenarme de Ti. 1970, El Hombre del Año; Pasión Dominguera y Un Gaucho con Plata. En 1971, Arriba Juventud y El Caradura y la Millonaria. 1972, he nacido en la Ribera y todos los pecados del mundo. 1973, los caballeros de la cama redonda y me gusta esa chica. 1974, intimidades de una cualquiera. Y su último trabajo, los vampiros los prefieren gorditos. Actor, humorista de cine, televisión y teatro de revistas. El rey de la sanata, que fue una de las grandes figuras de la comicidad, del teatro, del cine, de la televisión argentina. Fidel Pintos. Nuestro homenaje de hoy en esto que dimos en llamar Memoria de Cine Argentino.